Ajá. Sí, aquí es. Que sí. Mira, escucha. Bienvenidos a la quinta edición de Agregado Cultural. Yo soy Walter Omidé, el locutor de este programa. Y los dejo con esta buenísima canción de los Happy Mondays. Iniciamos con 24 Hour Party People. La canción es de los Happy Mondays. Y los Happy Mondays son una banda de Manchester, Inglaterra, y surgieron en aquella época que Manchester parecía pues el centro del universo y que todas las cosas buenas iban a surgir de ahí, o bueno, por lo menos eso parecía. Y no, no tengo ninguna razón en especial por la cual la elegí para sonar al principio del programa. La única razón válida es, pues, porque me gusta mucho la canción, me gustan mucho los Happy Mondays, y quería compartirlo un poco con ustedes. Y como dijo Toño T en su podcast anterior, aunque parezca protocolo y parezca que viene de cajón al principio de cada podcast de Rock and Radio, quiero volverle a agradecer a la gente que nos escucha, a la gente que se pone en contacto con nosotros y también a las bandas que nos mandan su música, nos mandan sus abrazos. Y justamente a raíz de esto me da muchísimo gusto decirles que este programa va a estar dedicado a una banda con la que yo he tenido contacto, me mandaron su música y la banda se llama Bombástica. Es una banda de aquí, del DF. Y bueno, ellos mezclan muchas cosas, mezclan así percusiones latinas con beats electrónicos, programaciones, sampleos, también rap, también funk y obviamente también bajos y guitarras. Está muy interesante el proyecto y por eso decidí dedicarles un poco de tiempo. Estuve platicando con C, quien es el líder del proyecto, el que empezó con el proyecto. Y bueno, me contaba acerca de todas las personas que han pasado por la alineación de Bombástica y también toda la gente que ha colaborado con ellos. La alineación oficial del momento es C en las voces, las programaciones y las guitarras, DJ Republic en la tornamesa, René en las atmósferas y sintes, Selene en la percusión y Edwin en el bajo. Esta es la alineación que está en el que está por el momento tocando junta. Y también cosa para mencionarles que Javier, el percusionista de Los de Abajo, toca en todas las canciones que tienen grabadas ahorita. Y Ricardo, quien es guitarrista de una banda chilena llamada Clio, toca en la canción que ellos están promocionando ahorita. La canción se llama Etoile, que la verdad no sé si se pronuncia así, me da mucha vergüenza no saber cómo se pronuncia en realidad, pero bueno, así tal cual, Etoile, así. Y esa es la canción con la que los voy a dejar justamente ahorita. Ellos me pidieron que la programara y a mí también me gusta, escúchenla. Je peux te raconter une histoire. C'est une histoire magnifique qui a commencé depuis plus de 10 ans. Et il y avait un mec qui était très gentil, qui essayait de. Qui est tombé amoureux d'une fille. Et puis elle n'a jamais pu l'aimer comme il voulait. Et puis l'histoire continue encore. Et on voit pas trop où ça va finir. esa canción se llama Toile. Bueno, como les decía, no estoy seguro si se pronuncia así el título. De antemano les pido una disculpa y le pido una disculpa a la banda porque en realidad ignoro si le estoy pronunciando bien o le estoy pronunciando mal o qué pasa. Y como les decía, esta canción es con la que ellos están promocionando ahorita. Mándenos su opinión acerca de ella, que pues de eso se trata esto. Y bueno, yo en lo personal hay cosas que disfruto mucho de Bombástica y hay cosas que me parece que se necesitan mejorar. Obviamente eso no es solo con Bombástica, es con toda la música. Pero ahorita que estamos hablando de Bombástica, les puedo decir que me gusta mucho cómo es que graban, bueno, cómo es que están grabadas estas canciones. Me parece que están muy bien logradas. Me gusta cómo manejan esas percusiones, digamos, reales, combinadas con las percusiones digitales de los sintetizadores. Suena muy bien eso. Y bueno, cómo combinan en general todos esos elementos análogos con los elementos digitales y los elementos que son meramente reales, o sea, sonidos reales. Creo que logran muy bien esa combinación y da muy buen resultado. Algo que me pareció en lo que podrían mejorar un poco es en el manejo de la voz. Y la verdad no sé si es en cuanto a la grabación de la voz o en cuanto a la ejecución, pero me parece que hay ciertos detallitos que podrían trabajar con la voz y podrían mejorar. Digo, esta es mi muy humilde opinión y todos tendrán la suya. Y obviamente a mí me encantaría conocer la opinión de todos ustedes. Y yo creo que a la banda también le parecería muy bueno recibir un poco de réplicas acerca de su música. Digo, pues eso es a lo que se dedica un artista, ¿no? A dar a conocer su obra y ver las reacciones de la gente. A mí me encantaría ver a Bombástica en vivo, espero pronto me inviten así a una tocada, ojalá pronto les salga una tocada y me inviten, porque me gusta mucho ver bandas como ellos que tienen así tantos elementos electrónicos, tantos elementos digitales, cómo es que los traducen en el escenario, porque hay cosas que uno podría pensar que son cosas meramente de estudio, que no se pueden reproducir en vivo. Pero a mí me gusta ver eso, que me sorprendan y que traduzcan todos esos elementos electrónicos digitales en un escenario. Hay bandas que lo hacen muy bien y hay otras que no les salen. Y bueno, esta es la segunda canción de Bombástica con las que de las que vamos a escuchar hoy y se llama Candy. Que quema la mecha, que prende y enciende tu tatema. Tatema que no quiere ver más allá. Your rain is blind, I cannot survive. Your rain is blind, I cannot survive. Your rain is blind, I cannot survive. Your rain is blind, I cannot survive. Mira por dentro, viene de adentro. Report the change, the voice is strange. Mira por dentro, viene de adentro. Change the words, it's strange. Esa canción se llama Candy. Y bueno, esta canción entró al programa más que nada por mi culpa, por mi gusto personal, ya que de entre las canciones que me facilitaron los chicos de Bombástica, pues yo escogí esta porque me gustó. Entonces yo quería que esta canción sonara en el programa y pues sí, fue por mi gusto personal más que nada. Ojalá a ustedes también les haya gustado. Y en esta canción pues escuchan las obvias influencias del rap que tienen los de Bombástica, y montado sobre esa guitarra suena muy bien, me parece. Y bueno, platicando con C, me di cuenta de que él también comparte mi gusto por Lady Sovereign, que es la chica rapera que programé en mi programa anterior, si es que lo escucharon. Y bueno, por obvias razones, ¿no? Lo acaban de escuchar en esta canción. Y bueno, ahorita ya vamos a dejar de hablar de Bombástica un poco. Espero hayan disfrutado estos bloques dedicados a Bombástica y nos manden sus opiniones. Y si ustedes quieren estar más al tanto, escuchar canciones y saber más información de Bombástica, visiten su MySpace. Es www.myspace.com/bombásticamx. Y pues ahí pueden estar al tanto de todo lo que pasa con Bombástica y que ojalá les salgan tocadas pronto. Si ustedes quieren que toquen en el cumpleaños de su abuelita, pues no duden en contactarlos. Ahorita nos vamos a ir con una canción de una banda que va a visitar muy pronto México, el 11 de noviembre. Ellos se llaman Off Montreal y la canción se llama Disconnect the Dots. Come disconnect the dots. razón por la cual sonó ahorita Off Montreal es porque vienen a México, vienen el 11 de noviembre a un festival que va a ser organizado aquí en el Distrito Federal, un festival que lo organiza una marca de cerveza, y va a haber muchas bandas ahí, va a estar muy bueno. El acto principal es Mars Volta, para empezar. Va a estar Clap Your Hands Say Yeah, va a estar el Instituto Mexicano del Sonido, van a estar los Bunkers, va a estar Elis Paprika y muchas bandas muy interesantes. Ojalá tengan la oportunidad de buscar información acerca de este festival y vayan, yo voy a hacer lo posible por ir y contarles qué tal se puso. Y bueno, Off Montreal, les quería hablar de Off Montreal porque es una banda que muy difícilmente la volveremos a ver en México, y en realidad vale la pena verla. Tocan muy bien, tienen canciones muy bonitas, un pop muy bueno, y son una banda de Georgia en Estados Unidos, no son de Montreal como muchos de ustedes podrían pensar. El nombre proviene de una relación tormentosa y fallida que tuvo su líder Kevin Barnes con una chica en Montreal. Están por sacar un álbum en el 2007 y esta canción que escuchamos, que se llama Disconnect the Dots, es del álbum Satanic Panic in the Attic del 2004. Bueno, muchas gracias por escucharme. Escríbanme a www.omede@gmail.com y visiten la página de Rock and Radio, que es www.rockandradio.tk. Sigan contactándonos, sigan mandando sus sugerencias, sus peticiones y lo que gusten. Y otra vez, muchísimas gracias por escuchar. Manden sus opiniones acerca de Bombástica. Y ajá. ¿Ves cómo si era? Sí, Rock and Radio.